Arte en Onda, 107.0. Tiempo de agenda cultural, son las 11 y 8 minutos aquí en la Radio Municipal de Cuarte de Huerva. Comenzamos con flamenco hablando del Festival Flamenco Zaragoza 2011, que hoy vuelve a tener una cita en la Multiusos del Auditorio de Zaragoza, presentando a Pan Sequito como cantaor y a Nacho Estévez. Una entrada que puedes adquirir por 20 euros en los cajeros de la CAI y también en la FNAC y que, ya sé que no resulta nada rentable ese abono de 80 euros que cubría todo el Festival Flamenco Zaragoza 2011. Hoy a partir de las 10 de la noche, Pan Sequito y Nacho Estévez. Cuarte en Onda, 107.0. Bueno, la voz, por cierto, de Enrique Morente, una voz que databa del año 77 en un disco homenaje que sacó, en homenaje precisamente a Antonio Chacón, al gran Antonio Chacón. Escuchamos a uno de los grupos de más renombre internacional. Acaban de venir del extranjero de presentar su último trabajo. Telefunken amenazan con ir a la Sara López hoy a la calle Sisto Celorrio número 2 de Zaragoza a partir de las 9 y media y a un precio muy ajustado, 8 euros anticipada, disponibles en cajeros de la CAI y 10 euros en taquilla. Llevan 10 años de trayectoria en el mundo de la música, 4 discos editados en España. Su último tour, como decimos, ha sido durante el mes de marzo de 2010, con el nombre Que Viva el Ritmo USA Tour. Concretamente se han ido a las ciudades de Washington, Nueva York, Boston y finalmente estuvieron también en México, Venezuela, Italia, Francia y ahora vuelven a su sitio de origen, Aragón, a Zaragoza, a la Sara López. Y una breve reseña también para el concierto que Vidinte, muy activo en estas dos últimas semanas, va a realizar en el nuevo Teatro Arbolé, en el Parque del Agua de Zaragoza, a partir de las 9 de la noche. Él viene de Guinea-Bissau y es un especialista en fusionar ritmos africanos también con canciones con sentido, un verdadero cantautor africano. Vidinte estará hoy en el Teatro Arbolé a partir de las 9 de la noche a un precio de 12 euros, entrada bonificada, y 15 en taquilla. Casaru kubim bustan on tendikirilo, alianza katem baloro, avalur. Oña, oña, cinema. Ai, Juju. Ana aquí. Ai, teu buca. Bueno, pues música de Guinea, música africana en el Parque del Agua, en el Teatro Arbolé, y músicas de aquí también las que tenemos para el día de hoy. Hablamos del grupo Bigot. Traveled by the river with my friend Giri, Inspector Lebasque. Take a smile and a little wine, sailor's flu becomes real. Bueno, los escuchamos a Bigot y a Clarín en un disco llamado Fin, uno de los cortes de este CD. En el Salón de Actos de la CAI, en el Paseo de la Independencia número 10 de Zaragoza, a partir de las 9 de la noche, estarán ofreciendo su recital a un precio que oscila entre los 6 y los 12 euros, diferencia si la coges en los cajeros de la CAI o si lo haces en la taquilla. Bigot ofrecerá, acompañado de Clarín, un show especial muy distinto al que suele ofrecer con su banda al completo. Una nueva forma de interpretar sus canciones desde la sencillez. Los puedes visitar en www.myspace.com/myspacebigot, con dos T's. Arte en Onda, 107.0. Conciertos para el día de hoy, viernes 25 de marzo, los Bruno Martelli y la Banda del Flaco estarán actuando en un doble concierto hoy en la Ley Seca, en la calle Sevilla número 2, a partir de las 10 de la noche. Los Bruno Martelli, un grupo formado en enero de 2004 en Zaragoza, de claros tintes pop sin descuidar influencias variadas entre el rock, el blues, el jazz, etcétera, etcétera. Los Bruno Martelli recrean el aire de los 80 con la frescura de hoy en día. Temas muy pegadizos, nos dicen, con elaboradas letras y melodías. Cinco músicos con ganas de contar cosas a través de la música en directo, sencillo y sin artificios. Por su parte, la Banda del Flaco es un trío pop rock con aires de festividad, emotividad y energía en el escenario. Son los comparables, dicen, a los Red Hot Chili Peppers, pero del Alcañiz. ¿Cómo es esto? En la Ley Seca, en la calle Sevilla número 2, a partir de las 10 de la noche. Looking for someone new. We always looking.

Bueno, la propuesta bien conocida, más que conocida y machacada de Los Pecos, ha sido una auténtica sorpresa ver que todavía funciona este dúo y que lo hace además tan cerca de nosotros, ¿no? A unos kilómetros por la 23. Bueno, eso será mañana. Hoy también puedes disfrutar de propuestas cinematográficas. Y es que es un buen plan, siempre decimos ir al cine el fin de semana y hay una película de esas que en principio es para público infantil, pero que acaban yendo más mayores a verla que pequeños. Hablamos de Romeo y Julieta, una revisión a modo de humor y de animación del clásico de William Shakespeare, dirigida por Kelly Ashbury. Una película que puedes encontrar a partir de hoy en Aragonia, en los Palafox, en los cines Augusta, en los cines Gran Casa, también en los de Plaza Imperial, etcétera, etcétera. Y su tráiler suena así. Los rojos y los azules han sido enemigos siempre. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Romeo! Julieta, solo quería volver a verte. Necesito que me cubras. Si mi padre pregunta, dile que me estoy lavando el pelo. ¡Ten cuidado! Le diré a tu padre que te estás lavando el pelo. De Kelly Ashbury, director de Shrek 2, con canciones clásicas de Elton John. Próximamente, si buscáis aventura, no os perdáis el clásico relato de Shakespeare, ahora en miniatura, como nunca antes lo habíais visto, y también en 3D. Sí. Esta misión va a requerir el camuflaje adecuado. Debemos mimetizarnos con el entorno. Romeo y Julieta. Estoy colgado. Sé cómo te sientes. No, literalmente colgado. Cuarte en Onda, 107.0. También otra buena opción, por supuesto, es acudir al teatro. Nos vamos a fijar, por ejemplo, en el Teatro del Mercado, que este fin de semana presenta Familia en Construcción, de la compañía teatral Factoría Teatro. Hoy, por ejemplo, puedes disfrutar de esta obra a las 9 de la noche, mañana sábado en dos pases, a las 7 y media y a las 10 de la noche. El Teatro del Mercado, como sabes, está en la Plaza de Santo Domingo, en la zona del Gancho de Zaragoza, y esta obra con nosotros hasta el próximo domingo por un precio de 13 euros. Más o menos la sinopsis nos sitúa la acción en un teatro abarrotado de bártulos, un grupo de actores improvisando una familia. Fluyen los temas y los personajes, la madre y su soledad, el pique entre los hermanos, el padre y sus sermones, etcétera, etcétera. Una radiografía del mundo de la familia hoy en día. Cambiamos de teatro y nos vamos a las tablas del Joaquín Roncal, en pleno casco zaragozano, en la calle San Braulio número 5. Allí la compañía Teatre La Boca presenta el montaje Coco. Solamente hoy, 25 de marzo, viernes, entrada libre con invitación que se puede recoger en el centro Joaquín Roncal dos horas antes de la actuación. Bueno, un espectáculo en lengua francesa, eso sí, subtitulado en español. Tienes más información en www.setem.org. Para disfrutar de espectáculo en directo en el Teatro Principal tenemos que esperar hasta mañana sábado, porque será cuando Luis Piedrahíta haga uno de sus monólogos, el sábado a las 9 de la noche y el domingo a las 7 de la tarde. Un precio que oscilará entre los 6 y los 21 euros, como siempre disponibles en la red de cajeros de la calle en www.cai.es. El monólogo lleva por título ¿Por qué los mayores construyen siempre los columpios encima de un charco? Piedrahíta nos cuenta la historia de un viaje, la vida, fijándose en todos esos pequeños detalles en los que nadie presta atención, pero él les da forma de humor para arrancarnos una carcajada, a partir de mañana en el Teatro Principal. Este sábado no va a haber programación de fútbol, emisión, proyección del partido de fútbol del Zaragoza porque juega la selección española. Ya sabes que este fin de semana no hay liga y al que viene ya veremos. Pero lo que sí que tendremos es ese ciclo de cine infantil. A partir de las 11:30 podremos disfrutar de la película Errek, Felices para Siempre. Sin duda, bueno, pues una buena opción de ocio para las mañanas de domingo en el auditorio de Cuarte, con entrada gratuita y proyección en pantalla gigante. Recuerda que puedes acercarte a ver aquí a la sala de exposiciones de la Casa de Cultura la exposición Zaragoza Urban Photo, que está colgada en las paredes de la sala de exposición aquí en la Casa de Cultura, como os digo, y que es una muestra de fotografías de la Zaragoza que nos ha dejado la Expo. Bueno, pues mucha infraestructura y una visión bastante futurista de la ciudad, sobre todo para las personas de cierta edad. Yo creo que se sorprenderán de ver un nuevo ángulo de la ciudad de Zaragoza. Nos vamos a ir despidiendo ya enseguida a Lourdes Miguel, que nos va a presentar aquí en exclusiva en Cuarte de Huerva un disco que acaba de editar. Yo creo que estará absolutamente contenta y escucharemos también el resultado de este compacto. 11:34 en la pública de Cuarte. Cerramos esta agenda cultural. Más música dentro de una hora en esta misma sintonía. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and cotton is high. Your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Take to the sky, but until that morning, there is nothing can harm you. No, no, no, no. With daddy and mommy standing by. Mm-hmm.